Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 50, o Sura 50, Kaf. Revelada en la Meca en el período medio, consta de 45 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Kaf. Juro por el glorioso Corán que los incrédulos, idólatras de Quraysh, se asombran que haya surgido un amonestador de entre ellos y dicen: esto es algo asombroso. ¿Acaso cuando hayamos muerto y convertido en polvo seremos resucitados? Esto es algo imposible. Nosotros sabemos lo que devora de ellos la tierra, y todo lo tenemos decretado y registrado en un libro protegido, la tabla protegida. Desmintieron la verdad, el Corán, cuando les llegó, y te confundieron, oh Muhammad, a veces por loco, a veces por poeta y otras por brujo. ¿Acaso no observan el cielo por encima de ellos, cómo lo hemos erigido y embellecido, y el cual no tiene ninguna imperfección? Y a la tierra, cómo la hemos extendido, fijado en ella firmes montañas y hecho brotar toda clase de vegetación hermosa. Pero sólo el siervo piadoso contempla la grandiosidad de la creación y reflexiona. Hacemos descender del cielo la lluvia como una bendición con la que hacemos brotar jardines y el grano de la cosecha. También palmeras elevadas cubiertas de racimos como sustento para los hombres. Y así como vivificamos con la lluvia la tierra árida, os resucitaremos. Y por cierto, que antes que ellos también desmintieron a sus profetas, el pueblo de Noé, los habitantes de Ras y Samud, los habitantes de Ad, el pueblo del faraón, y de Lot, el pueblo de Jetro, y el de Tuba, rey del Yemen. Todos desmintieron a sus mensajeros y merecieron el castigo. ¿Acaso no ven que nos fue fácil crearlos por primera vez? ¿Cómo entonces dudan que serán resucitados cuando ello nos es más fácil aún? Por cierto que creamos al ser humano y sabemos cuáles son sus debilidades. Nosotros estamos más cerca de él que su propia vena yugular. Dos ángeles registran sus obras, uno a la derecha y otro a la izquierda. No pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre. Y os llegará la agonía de la muerte con la verdad. De ella era que huíais. Y la trompeta será soplada el día que se había prometido, el día del juicio. Y ese día, cada hombre se presentará acompañado por un ángel que lo conduzca, y otro que será testigo de sus obras. Y se le dirá a quien desmentía: por cierto que fuiste indiferente con esta comparecencia, hoy te quitamos el velo que cubría tu vista, y ahora puedes ver que el castigo del que se te había advertido era verdad. Y el ángel que le acompañó durante su vida dirá: esto es lo que he registrado. Y Alá le dirá a los ángeles: arrojad al infierno a todo incrédulo rebelde. Aquel que se negó a obrar el bien, se extralimitó, dudó de la inminencia de este día, y atribuyó copartícipes a Alá, arrojadlo al castigo severo. Y Satanás, que le susurró toda su vida, dirá: Oh, Señor nuestro, yo no le desvié, sino que él estaba en un profundo extravío. Dirá Alá, no discutáis ante mí, ya os había advertido de esto anteriormente. Mi designio es irrevocable, y yo no soy injusto con mis criaturas. Ese día le diremos al infierno, ¿todavía tienes lugar para seguir castigando a los pecadores? Y exclamará, sí, y aún quiero más. Y el paraíso será expuesto cerca de los piadosos. Y se dirá, esto es lo que se había prometido para quienes se arrepintieran con sinceridad, cumplieran con los preceptos de Alá. Temieran al clemente, a pesar de no verle, y se presentasen ese día con sumisión y arrepentimiento. Se les dirá, ingresad al paraíso en paz y con seguridad, allí viviréis eternamente. Tendréis en él cuanto anheléis, y os tenemos reservada una recompensa aún mayor, contemplar a Alá. Hemos destruido anteriormente a muchas generaciones más poderosas que ellos, y las cuales construyeron grandes ciudades, pero aún así no pudieron huir de nuestro castigo. Por cierto, que en esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen uso de razón y prestan oído atentamente. Creamos los cielos y la tierra y todo cuanto existe entre ellos en 6 días y no nos agotamos en lo más mínimo. Ten paciencia, oh Muhammad, a sus injurias y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del sol y antes del ocaso, haciendo las oraciones del Fajr, Duhur y Asr. Y glorifícale por la noche, haciendo las oraciones del Maghrib e Isha, y después de cada oración. Ten presente el día que convoque el pregonero, el ángel encargado de soplar la trompeta, desde un lugar cercano. Ese día, todos escucharán el soplido de la trompeta que anunciará la inminencia del día del juicio. Ese será el día de la resurrección. Por cierto, que nosotros damos la vida y la muerte, y ante nosotros compareceréis. Ese día la tierra se abrirá, y los hombres surgirán presurosos de sus tumbas para ser juzgados. Por cierto, que resucitarles y congregarles es fácil para nosotros. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que dicen de ti, oh Muhammad. Tú no puedes forzarles a creer, solo exhórtales con el Corán, que quien tema mi amenaza recapacitará. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.